Aunque nuestra madre nos diga que nos abriguemos, estamos todos en cuero. Rebeldía de Entrecasa. Bueno, muy bien, vamos a presentarlo. Él es Marcelo Aliberti. Y les cuento que hoy, desde la ciudad capital de los argentinos, llega un editorialista como muy pocos, muy poquísimos hay así, con una originalidad realmente también única. Tiene una mirada diferente, es distinto. Distinto. Vino Marcelo Aliberti para hacer el editorial de Marcelo Aliberti. Gracias por venir, gracias por venir, Marcelo. Como ha locutado otrora aquel connotado guitarrista Gustavo Cerati. Sí. Si me decís gracias por venir, habré de replicar gracias totales, Carlos. Bueno, qué bien, no sabía, mirá qué raro que lo conozca Cerati. Bueno, ¿sobre qué viene tu editorial de hoy, Marcelo? Atendamos, por favor, vamos. La temática es... ¿Cómo ecualiza, eh? Es... ¿Cómo arrancó? Es variopinta y multifacética. Empero, facética es... Empero, prima facie, hay la preocupancia sobre el regreso de tu programa televisivo. Ah, eso sí, me interesa, sí. Y leo estas líneas en letras de molde. Ajá, sí. Que son letras gruesas y más esponjosas. Aunque alguno preferiría las letras a la piedra. No, pues no, que son finitas y con mayor crocante. Marcelo, por favor, las letras de molde no son lápiz como una pizza de molde. Hay letras de molde y letra a la piedra. No es pizza, no es pizza. Barra, deja de pensar en comida y dejalo leer a Marcelo. Claro. Che, tiene mente de gordo. No es que tenga mente de gordo. Gracias. Jorge, es que él empieza con que la letra de molde y la letra de piedra. Gracias, Jorge. Pero no, la letra de molde es otro molde. Bueno, me pone gracias, nervioso. Jorge. Por favor. Y enhorabuena, paso a la lectura. Bueno. Abro el Clarín, que dice y preguntas en su titular, ¿cuándo vuelve 678? Sí, así es. Y está mi foto. Sí. Estoy yo, sí. Y leo. Para que nadie se olvide, sí. Y leo y veo que dice, abro dos comillas, y podemos hacer dos conejitos con los dedos. Hay que hacer los conejitos. Para arriba y para abajo. Bueno, hacemos los conejitos. Dios mío. Así está bien. Entre comillas, abro comillas. Ahí está. Perfecto. Así está bien, dice el otro. Pero con las dos manos, ese. Con las dos. Bueno, así. A ver, Gaby no hace. Gaby no hizo. No está haciendo, Gaby. Ahí está. No, sí. Son con los Carla dedos. Carla hace como. Es el índice de la garra. Bueno, basta de hacer comillas. Bueno. Conejito. Y leemos. Sí, dale, Marcelito. A medida que transcurrían las horas del domingo y se consumaba la victoria de Mauricio Macri, más de uno, por diferentes motivos, quería ver el análisis de la televisión pública sobre el resultado del balotaje y la derrota de Daniel Scioli. Ajá. Sin embargo, sigo leyendo. El programa insignia del canal 678 no fue emitido y en su lugar eligieron pasar una película sobre la resistencia danesa en la Segunda Guerra Mundial, titulada Flame and Citron. Flame and Citron, que a todas luces significa el citrón inflamado. ¿En serio? Y vaya que estaría inflamado el citrón, Carlos. Yo te digo una cosa, de esa palabra la voy a pasar, no voy a discutir esa estupidez. ¿Qué hacemos con esto? No hablaba de citrón. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿A dónde vamos? ¿Qué me sirve? ¿Con el citrón inflamado? ¡No! Y bueno, podemos ponerlo en agua fría para que le baje la inflamación. Pero esto es una estupidez, Marcelo, Dios santo. La barra, para un cacho, tenemos un citrón inflamado y no sabemos cuándo vuelve 678. ¿Te parece poco a vos? No, pero ¿cómo es que se nos inflamó el citrón? No sé cómo se nos inflamó. No sé si quiere decir Flaman Citron, dice que es citrón inflamado. Mi hipótesis, Jorge, ¿sí? es que chocó y se inflamó. Mi hipótesis. Claro. El citrón de Marra funge como una rodilla automotriz, ¿entendés? No, es un auto, no es como una rodilla que si le pegás se inflama. Qué lástima que me perdí esa película, che. Por favor, vamos al tema. ¿Cómo vamos al citrón tema? Contra los nazis. Mira, como. No era un citrón. Como periodista de fuste, Jorge Alperén ya se dio cuenta de lo que está pasando. No hay 678, Carlos. Ajá. Empero, que nadie desempere. Porque, no, desempere, no, desespere. Che, no, no es desempere. Bueno, que la desempere, pará, porque... porque bueno. Ahí está. Bueno, porque puso un empero, que no lo desempere. Ah, exacto, no, no, sí, desempere. No habla, dejale sí. Algunas licencias poéticas. ¿Sabes okay. por qué te lo digo? ¿Por qué, Gaby, Marcelo? Porque cuando te falta 6, 7, 8, Marcelo Aliberti te da, y te da... Dos gladiolos. El programa de Marcelo Aliberti. El que te pone bien romántico. Y te funge chirle. Porque en tus boleros están la humedad y el calor de una voz que dice: tanto tiempo disfrutamos de este amor. Dos gladiolos. Nuestras almas se acercan. Con Marcelo Aliberti. Y con Jorge Alperín. No. Para darte romance y una noche apasionada, para viajar a lo profundo de tu corazón y para recibir una suave caricia con dos gladiolos. Porque cuando se imponen las ganas de una besuqueta connotada, vos querés que en tu boca quede bueno, bueno, bravo, bravo. Yo la verdad no sabía. La cuesuqueta con sabor a mí, no me importa. Todo esto, o sea, todo esto era para venderle a la gente que cuando no hay 678 se ponga a escuchar tu programa de radio. Bueno, buenísimo, mirá. Te aplaudo, loco. No, no da, viste. Perdón, Jorge, pero tampoco me parece. No, es una buena opción. Ese era el análisis. Ahí la egoísta, eso es egoísta. Ese era el análisis. Hay la convicción de que al público se le debiere dar opciones musicativas, Carlos. Está bien, pero bueno. Aunque luego del resultado de la hora, en este acto electorario. No, donde, está mal electoral. Donde Mauricio Macri fue fungido como presidente. No, pará, en todo caso fue ungido y no fungido. Y no fungido. Me lo tomo, ungido. Me bueno, lo tomo. Tómalo. Y agrego entonces que fue ungido y urgido. No. Con la urgencia del caso. ¿Por qué? ¿Por qué? Y para redondear la idea. Sí, a ver, dale, redondea. ¿Qué? La de Marras. La idea ¿qué de idea estás redondeando? La idea de Marras. Claro. Pero qué redondeada. La de Marra ya está redondeada. Pero no dijiste nada, esa Marcelo me dice para redondear la idea y no redondea nada. Escúchame, ¿sabes qué? Me caso de ser explicativo con vos. Se cansa. El pueblo, sí. En una contradicción principal, es mi menester y mi observancia denunciar que ha elegido de manera errónea. Yo estoy de acuerdo con... Bueno, y ha elegido mal, ¿por qué eligió? Y ya se ha dicho, y dicho de otro modo... que esto es por falta de educación. Puede ser. Y hay la frase histórica que dice: hay que educar sobre el ano. ¿Yo escuché mal o vos dijiste? Espere, pare, no, ahora pare. A ver, a ver. ¿Yo escuché mal o vos dijiste: hay que educar sobre el ano? No, Carlos. Bueno. No lo dije yo, Ah, no lo dijiste vos. Sino alguien con mucho más fuste que mi persona. ¿Quién? Lo dijo Juan Domingo Sarmiento. No, pará, no, ya es mucho. No dijo Juan Domingo Sarmiento, no existe ningún Juan Domingo Sarmiento. ¿Es Juan Domingo Perón o Domingo Faustino Sarmiento? Qué loco. Síntesis maravillosa la de Marcelo. Perón y Sarmiento, Juan Domingo Sarmiento. Es de una profundidad pocas veces vista. Gracias. Marcelo, te felicito. Gracias, Jorge. Bueno, Jorge, bueno, ponele que es una síntesis maravillosa, como dice Alperín y todos ustedes les parece bien, pero eso de que... ¿Qué es eso de hay que educar sobre el ano? Es una estupidez. No, hay que educar al soberano, barra. Y, claro, pero él dijo otra cosa, dijo otra cosa. Y cotéjese que hay que educar, que hay que educarlo sobre el ano. Para elevar. ¿Cómo? En una elevancia y relevancia. Ajá. El nivel connotativo y educacional que a veces queda a nivel bajo. No entiendo, no sé. Reflexiono. No se entiende. Para que te pica. Reflexiono. A ver. ¿Acaso nunca escuchaste la frase que dice que X persona hace popó más alto que la cola? Sí, la escuché, pero con otras palabras, la escuché. Sí. Palabras que dejan una marca. Una marca de radio, con Marcelo Aliberti. No puede ser. No es difícil. No es que porque yo digo palabras, cada vez que digo palabras me vas a hacer el coso. No, si no se puede hablar. ¿Qué tiene que ver el dicho de que la gente caga más alto que el culo? La verdad, si lo digo así, yo no doy más. No está en mis lineamientos utilizar el fonema culo. Bueno, en mis editoriales. Claro. Está bien, no lo usé. En tal caso pudiera darse la utilizancia del constructo allí donde no da el sol. Sí, bueno, es un constructo más elegante. Y será el constructo, pero, es más pero ¿a dónde? ¿Qué salvo, excepcionalmente, al locutar la palabra vernáculo? Ahí la utilizo. Claro. Todo esto no tiene relevancia. Más, no tiene relevancia. Más, volvamos al meollo de esta monserga. Bueno, en mi diario, dirése que educar sobre el ano es dar elevancia al pensamiento político por sobre los niveles actuales. Está bien, y eso es educar al soberano, al pueblo, la frase... Es perfecto. Por eso necesitamos que salga 678 por la tele, para que sigan educando al soberano. Claro, sí, y educando pero... sobre el ano, Jorge. No, sí, ¿por ahora bien, las dos cosas. Pero... Las dos cosas, ahora bien. Teniendo en cuenta que 678 no sale al aire, lucubro que la gente quiere... Dos gladiolos, con Marcelo Oliverte. Un programa que no es con boleros, como el otro. Este es de boleros y de Marcelo Oliverte. Que te dice al oído... Tanto tiempo disfrutamos de... Dos gladiolos, con la conducción de Marcelo Oliverte y la presencia de un romántico. Yo, Jorge Alperín. Para tener los boleros bien cerca. Y bien puestos. Toda la noche juntos. Con Jorge Alperín. Y con Marcelo Aliberti, porque juntos somos dos gladiolos. En el 870 de Radio Nacional. Donde el rock vive tirado en el patio, esperando que lo saquen una bolsa de basura. Estamos todos en cuero. Porque no hay remera que diga lo que nosotros queremos. Todos en cuero. La gordura como bandera.